Estamos en el despacho del concejal Lorenzo Jerez Ortiz, es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Agua, Turismo acá del municipio de Achocaya, ¿no? Bastante importante el trabajo que realiza el concejal, pero de todas maneras conozcamos también esas actividades que vienen realizando ya prácticamente a varios meses después de del ingreso de las nuevas autoridades en el municipio. Hermano Lorenzo, siempre es un gusto dialogar con su persona. Bueno, coméntenos las actividades que vienen realizando en el tema de agua, bueno, aquí en el municipio de Achocaya. Gracias, hermano Eleuterio, como periodista. Sí es así, que nosotros como gobierno todo municipal, prácticamente venimos pues realizando todos los trabajos con relación al tema de agua potable aquí en el municipio de Achocaya. Ya. Podemos enumerar, a ver, ¿cuáles son esos? Bueno, ya se ha hecho la coordinación, como ya hemos tenido en la entrevista anterior, tema del Distrito 9 prácticamente en el cual yo represento, ya lo tenemos, ya esto comprometido con EPSAS, para ya que se haga el proyecto a nivel TESAS, EPSAS ya se ha comprometido mediante una nota de fecha 2 de diciembre. También ya pues también tenemos, ese ha sido el compromiso con el Distrito 9 y el Distrito 8. ¿Ya? También tenemos el compromiso con el Distrito 7 también, Distrito 7 del municipio de Achocaya, y la anterior semana teníamos una reunión con EPSAS, también en Villa Fátima, justamente para el compromiso del tema de agua potable para el Distrito 6 de Alpacoma. Prácticamente el Distrito 6 y 7, 8 y 9 estarían beneficiados de EPSAS, ¿así es como podemos entender? Sí, ese es el compromiso que hemos quedado. EPSAS va a ser el que va a atender a los cuatro distritos que tiene el municipio de Achocaya. Bueno, el municipio de Achocaya no solo conforma cuatro distritos, ¿qué pasa con las comunidades? Sí, también se está trabajando juntamente con ellos, solamente que es un poco más difícil el ingreso de EPSAS a este sector. Así que se está tomando en cuenta todo, como tenemos aquí vertientes, ojos de agua y todo lo demás, estamos tomando en cuenta esas situaciones, por eso ya tenemos proyectos de alcantarillados que hemos tocado en esta gestión. Tenemos proyectos de alcantarillado, tenemos también proyectos de agua potable, el cual sea aprobado aquí en el Consejo, y estamos haciendo seguimiento también de estos mismos. Según tus palabras, y puedo percibir que todo lo estamos pidiendo de EPSAS, ¿no? En algún momento, y también la ley de municipalidades dice que también el municipio tendría que contar con una EPSA. ¿Cómo está avanzando en esto? En tener una propia cooperativa, por lo menos, que empiece ya a distribuir agua, que empiece a generar proyectos exploratorios de agua, además de cosechas de agua, ¿no?, para atender también todas las demás, porque creo que solamente estamos arrimándonos o apoyándonos a EPSAS. Sí, tenemos aquí un municipio vecino, tenemos el municipio de Viacha, en el cual hemos ido a hacer unas conversaciones y hemos podido percibir que tiene pues su propio EPSAS. También hemos recabado información aparte de ellos, del funcionamiento, de cómo están encarando esta situación. Y sí, tiene razón, tendríamos que verle un momento más adelante que nosotros como municipio de Achocaya podamos encarar nosotros personalmente el tema de agua potable. Pero de todas maneras, al momento, el pedido de la población es urgente y los 5 meses y medio, 6 meses que estamos actuando como gobierno autónomo municipal, consideramos que es un poquito más de tiempo para esta situación, para encarar nosotros mismos un tema de agua potable para el municipio de Achocaya. Claro, pero ¿están pensando recién o está dentro de sus planes hacer una EPSAS acá en el municipio de Achocaya? En lo que nos hemos encarado en este corto tiempo solamente es que se pueda atender de la parte más rápida a la población del municipio de Achocaya. Y en esa parte más rápida lo que hemos visto es que estamos trabajando juntamente con EPSA. ¿Por qué? Porque EPSA ya tiene pues las tuberías cerca de nuestros distritos. Hablemos del distrito de Alpacoma, están juntamente al lado, hay una calle que nos divide simplemente. Tal vez un poquito el problema que tiene es aumentar la presión. En la parte del distrito 7 ya también tenemos ahí tenemos agua, solamente que EPSA va a hacer el proyecto para el alcantarillado y el agua a domicilio, eso más o menos hemos conversado. Y en la parte del Distrito 8 también están al lado, en el Distrito 8 del Alto. ¿Ya? Y en el Distrito 9 está un poco más alejado, pero Bueno, es el compromiso de trabajar con ellos para que pueda llegar el agua potable, prácticamente el agua potable, ¿no? Porque prácticamente aquí en la hollada del municipio de Chocaya no tenemos agua potable. Son vertientes, son ojos de agua que en la cual utilizamos para llegar a la población. Pero el EPSAS es el que maneja el agua potable con certificación y todo, que estamos queriendo hacerlos llegar a nuestros distritos. Pero nuevamente reitero, en el municipio, ¿hay el interés de hacer una EPSAS o eso está a largo plazo? Yo creo que ya concluyendo esta gestión, dando las necesidades por lo menos más vitales a la población, vamos a encarar el próximo ya, en el inicio de la próxima gestión, ya un proyecto más. Vamos a sentando a la mesa, como quien dice, agarrar los ejemplos que tenemos de los municipios vecinos que están encarando esto como EPSAS, y ya pues todo depende que nosotros, en este momento no le puedo asegurar que podamos estar entrando a este tipo de compromisos. Es una propuesta, un objetivo de su comisión, por ejemplo, su comisión es presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Turismo. No tendría razón de ser si no hay. Claro, es cierto. Pero solamente que yo no lo hago solo esto, tenemos que hacer una participación en el Ejecutivo Municipal y todos los demás para ver la viabilidad. Nosotros jamás nos vamos a poner a nada que sea en beneficio de la población. Aparte de eso, si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, lo vamos a hacer, pero tenemos que sentarnos todos a la mesa, sacar, hacer números, hacer cálculos, y en base a eso podemos hacer una buena planificación para nuestro municipio. Actualmente, ¿cuál es la realidad acá en la hollada de Achocalle? Porque vemos correr por las calles agua, por algunos sectores agua, ¿no? En cambio, en otros sectores difícilmente puedes ver. Bueno, estas aguas son más que todo de producción. La mayoría que tienen, como quien dice, de las faldas del municipio de Achocalle, en la hollada prácticamente están bajando aguas, que más o menos eso se lo manejan alcaldes de agua, que está conformado aquí dentro de la hollada, prácticamente para el tema productivo, que son parcelas que tiene el hermano achocalleño, en el cual pues utiliza, de acuerdo a su cronograma de actividades, el agua. Por ese motivo usted tal vez va a ver en algún momento que por un lado a veces también está secado, es que ya está distribuido para otro lugar. Ellos tienen su programa de actividades con distribución al agua. ¿Hay tuberías, o sea, pileta pública o agua a domicilio en Achocalla, aquí en la hollada? Se está atendiendo algunas comunidades, como quien dice. Tenemos algunos estanques, tenemos que ya le está llegando agua. Muy bien, pero observo que en los ríos, por ejemplo, acá que observamos acá alrededor de la carretera Achocalla, Mayasilla, Molino Andino, bueno, hay ríos que no están encauzados, están sobre la plataforma corriendo, ¿no? ¿Habrá una política del municipio por lo menos de encauzar esos ríos para que no se conviertan en mazamorras? Bueno, usted ya me está haciendo entrar pues a otro tema, como ese tema de riesgo, en el cual también compete a mi comisión. Ya, sí, estamos trabajando también con el tema de prevención de riesgos, en el cual estamos haciendo la limpieza de las cunetas y esas aguas que usted está diciendo que camina por, está yendo por la carretera prácticamente, estamos haciendo la limpieza, hasta que tengamos, digamos, una mejor canalización de esto, lo estamos haciendo la limpieza para que la familia chocañeña no sufra de algún tipo de desastre. Estamos también en etapa de prevención, como estamos juntamente manejando lo que se está manejando aquí en el prácticamente en la ciudad de La Paz, en el municipio del Alto, ya las alertas, los colores, estamos manejando también el municipio de Achocalla y estamos viendo también el tema de riesgos, desastres, y estamos justamente, no sé si se ha dado cuenta, la anterior semana ya hemos estado en el distrito 9 levantando todas las basuras de los canales, detrás de la escuelita Emma Vázquez, los canales que están tapados. Ya estamos haciendo las tuberías para compra de tuberías para algunos lugares en el cual está, se necesita para el paso del agua. Estamos trabajando juntamente en este tema preventivo, en el distrito 7 de Alpacoma, en el distrito 6 también estamos trabajando. Y aquí en los lugares donde tenemos así problemas tenemos problemas ya, como quien dice, cada año suceden más o menos unos deslizamientos y todo lo demás, estamos atacando estos lugares. ¿Cuánto de inversión están presupuestando para emergencias? El presupuesto más o menos que está destinado en el municipio de Achocalla es 300 mil bolivianos. 300 mil. Principalmente, ¿qué distritos o qué comunidades tienen mayor riesgo de por esta época de lluvia? Digo. Bueno, el distrito 7 siempre se ha caracterizado por una corriente. Y también en la segunda curva, al bajar a la capital Achocalla, también tenemos ahí un tema de riesgo y en el cual estamos haciendo las limpiezas y tratando de evitar, ¿no?, que podamos sufrir algún tipo de desastre en todos estos lugares. Claro, la preocupación siempre era de las comunidades que quedan a la orilla de Achocalle, por ejemplo, desde el Alto, desde las riberas del Alto, se introducen montones de basura, a veces escombros, que con la caída de la lluvia esto va llegando hasta el lago, ¿no? ¿De qué manera se está trabajando en ese aspecto? Pues le decía, en bovedazos. Sí, tenemos ya una nota enviada al municipio vecino, en la parte del distrito 7, en la parte alta, que hemos tenido reclamo anteriormente, que echaban sus basuras justamente porque están al borde, al filo, como quien dice, están echando pues sus basuras a nuestro municipio. Pero de todas maneras hemos demandado las notas que corresponden, y más que todo esto pues no es un trabajo, esto no es un trabajo solamente del municipio de Achocalle. Eso quisiera, mediante su radio, quisiera hacer llegar esta voz de reclamo a todos los municipios en los cuales colindamos. Prácticamente evitar las basuras, evitar que nuestros canales se taponen, es pues evitar que tengamos muertos y fallecidos. Y eso tiene que ser un trabajo conjunto, el municipio de Achocalle, el municipio del Alto, el municipio de La Paz y todos aquellos que tenemos comprometidos, digamos, con la población para evitar algún tipo de desastre. ¿Qué color de alerta estamos ahorita? Naranja lo estamos manejando. ¿Y ha sido decretado o aprobado? Nosotros hemos sacado una resolución, el 025, si más no recuerdo, 025, con relación a las que se declara alerta temprana aquí en el municipio de Achocalla. Eso es. Muy bien. ¿Algo más que deseas agregar, concejal? Está manejando tal vez una lista de proyectos. Bueno, le dejo los micrófonos. Mire, solamente que lo hubiese dado a conocer cada uno de los proyectos que hemos tenido aquí en el municipio durante estos seis meses, podríamos decirlo, pero un poquito las letras son muy pequeñas, yo les rogaría que para la próxima... Pero nos invitamos a la radio, concejal, ¿no? Así para que podamos, con llamadas telefónicas y uno por uno, el presupuesto, el nivel de ejecución, bueno, lo estoy invitando, concejal. Perfecto, pero de todas maneras, ¿no?, el nivel de ejecución del municipio de Achocalle, considero que estamos bien, más o menos estamos bordeando los 65% de ejecución en esta gestión. Bueno, seguro que me va a facilitar la lista de proyectos para también verificar. Claro que sí, inmediatamente le vamos a decir que se lo saque una copia. Va a disculpar que no lo puedo leer, son letras muy pequeñitas con relación a usted mismo, puede evidenciar que un poquito de esfuerzo es mirar. Ya. Y como no somos tan jóvenes tampoco, tengo un poquito de dificultad para verlo. Muy bien. Consejo, ¿algo más que desea agregar, no? Para también en la siguiente oportunidad, ojalá también podamos tener mayor información. No, pues pedirle simplemente a la población, aquí a nosotros, las autoridades, al alcalde, los concejales, un poquito más de confianza, que nosotros sí o sí estamos trabajando juntamente por ello. Así es nuestro compromiso y siempre lo vamos a hacer así. Solamente que posiblemente no tengamos los recursos como hacen otros municipios para sacarlos en los medios de comunicación y empapar a la población de sus trabajos. Pero nosotros lo estamos haciendo aquí y, como le dijo, tal vez la población no se esté enterando, pero considero que mediante sus radios se van a poder enterar de que nosotros sí estamos trabajando en el municipio de Achocalle. Bueno, pues las palabras del concejal Lorenzo Jerez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Agua y Turismo del municipio de Achocalle.